cansado de esperar, quiere vivir persiguiéndote hasta el fin. Mi corazón está cansado de soñar, quiere salir y bailar hasta morir por el río. Hasta el mar voy buscando mi oportunidad, y si me pierdo sin llegar, hazme un sitio en tu memoria. Quiere escuchar más, quiere cantar hasta quedarse sin voz. Mi corazón se quedó sin ilusión, quiere volar para no volver jamás. Por el río hasta el mar voy buscando, cansado de esperar, persiguiéndote hasta el fin. Por el río hasta el mar voy buscando mi oportunidad, y si me pierdo sin llegar, hazme un sitio en un sitio.